Buenos días para toda la audiencia de Farco. Durante este fin de semana, las organizaciones sociales del norte cordobés salieron a la calle con distintas actividades. El sábado 7 de marzo, en el marco de Economía Popular, se organizó el feriazo, donde se ofrecía la oportunidad de comprar productos orgánicos, campesinos y artesanales, de la mano de los productores. Se sumó el camión del pescado para todes. La verdad que gusto ver comprar pescado fresco a un buen precio. Y con respecto a la feria, bueno, está buenísimo porque te da la posibilidad de comprar otro tipo de productos orgánicos, o sea, más saludables. Conmemorando el Día de la Mujer 8M, compañeros y disidencias realizaron una asamblea en la localidad de Cruz del Eje, organizada por el Movimiento Campesino de Córdoba y la UTP, Unión del Trabajo Popular. Jessica Otazúa nos cuenta de qué se trata. Sí, es la primera asamblea de mujeres del Movimiento Campesino de Córdoba. Se estuvo convocando, bueno, como dije, a mujeres en la medida de lo posible que pudieran salir del campo, que bueno, suele ser muchas veces una complicación, pero bueno, la idea era que podamos estar todas hoy. Así que bueno, tenemos una concurrencia de bastantes mujeres. Nada, encontrarnos desde nuestros territorios, desde nuestro cuerpo como territorio. También poder hablar sobre qué hacemos las mujeres, problematizar el tema del cuidado, que es bueno, uno de los temas centrales. Y por qué somos las mujeres las que nos tenemos que hacer cargo de nuestra casa, en realidad. ¿Cuál es el rol de la mujer o cuál ha sido ancestralmente el rol de la mujer? El día domingo, a partir de las 9 de la mañana, se realizó una feria feminista y una radio abierta, organizado por las mujeres de la organización social Unión del Trabajo Popular. Participaron mujeres y disidencias, tales como funcionarias, militantes, docentes, deportistas, artistas, entre otras. Compartimos con nosotros algunas palabras de la legisladora Tania Kisakevich, por el departamento de Ischilín. Hola, bueno, buenos días y a todas las mujeres. Creo que se han adelantado los tiempos o los tiempos han cambiado. Y me acuerdo que el Día de la Mujer era un festejo antes. Nos juntamos y festejábamos y creo que hoy nos llama un día de reflexión. El hecho de que el 8 de marzo sea un día donde asentemos las banderas de las mujeres como debe ser y que no sea un festejo ni una cuestión de alegría, sino que sea un momento de tomar fuerza y seguir avanzando en esta problemática que nos llega a todas. Desde Dian Funes, para Farco, informó Melissa Villalba, de Radio Pueblo.